Bueno, recién me decías la respuesta, por ejemplo, del municipio, o sea, todo lo que fue a nivel departamental. A nivel provincial, ¿hay alguna nota presentada, alguna respuesta, Mira, algo de organizaciones públicas o del gobierno? O sea. bien, nosotros fuimos, uno de los vecinos fue a llevar al Departamento de Protección Ambiental y le dijeron esto, que en realidad estaban dentro de los límites que se debe estar, y que, bueno, que lo que es el olor no tienen cómo medirlo, pero como los municipios tienen autonomía, queda en manos del municipio la decisión de poder negociar un traslado. Yo, a ver, Marcelo, nadie jamás va a estar en contra de una fuente de trabajo. Nadie está apuntando al cierre, o sea, jamás. Lo que sí, que hoy en día, en el 2018, uno no puede estar conviviendo con este tipo de situaciones. Sí, también tengo otro ejemplo que te hablaba recién. Acá cerca de nosotros estamos, acá cerca de unas par de cuadras de Avellaneda y Matusoyos, hay una Sí. procesadora de grasa que procesa grasa para consumo humano y no Sí. larga tanto olor como esa. ¿No Y será bueno. falta que haga falta, no será necesario capaz que con una modernización de los equipos de filtrado de los efluentes de ahí pueda subsanar el tema del olor? Y supuestamente han presentado un plan de trabajo hace como 10 años. Nadie ha visto, o sea, no se sabe. Así que bueno, esa es la situación que estamos. La verdad que esta vez estamos como realmente dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque ya es una cuestión de, mira, sin ir más lejos, este año van a mejorar el carril Matuboyo, y van a hacer todo un espacio verde alrededor de lo que es la rotonda del avión. Estás hablando de 2 cuadras, el olor llega a 2 cuadras. Van a ampliar, van a hacer parte del ordenamiento territorial, un espacio verde, mejorar la entrada de Matuboyo, y van a tener que convivir con eso. No hay lógica. No, ya, y aparte imagino con las temperaturas que tenemos en este mes, te hace No, olvídate, insoportable. Tenés que tener olvídate. todo cerrado, ni siquiera en la noche podés abrir para que entre el aire fresco de la No, noche. porque aparte no hay un control administrativo en los horarios de funcionamiento. O sea, 3 de la mañana te pueden prender la caldera. O sea, no es una cuestión de decir, bueno, trabaja de lunes a viernes de 7 a 2 de la tarde. Y no sería lo mejor, pero uno, no, un sábado a las 12 de la noche te pueden prender la fábrica. Y largar el olor y juntar Por ratas y supuesto, juntar moscas, insectos. claro. O sea, no hay una regulación. Y si la hay, la verdad que deja mucho que desear. O sea, no, a ver, yo no te puedo afirmar que no han intentado regular los horarios de funcionamiento. Ahora, evidentemente no sirve. Bueno. La verdad que yo recuerdo haber pasado por ahí en micro y tenía amigos por ahí en la zona, he andado por ahí y la verdad que sí, es un olor horrible que hay. Y ya, a ver, si vos me decís, bueno, está igual, todos dicen, bueno, pero la fábrica está hace muchos años. Está bien, pero estamos hablando de que la Media Luna es la primera zona urbana de Mendoza, o sea que tampoco han crecido paralelamente. O sea, Sí. entonces, no es que, lo que pasa es que siempre fue una zona que fue una zona bastante marginal. Entonces, por eso no se contemplan esas cosas, pero la Media Luna tiene, si no tiene 100 años, está rozando. Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, hay varias cosas, varios aspectos para ver, y lo que nosotros planteamos es que se pueda trabajar en conjunto, de manera articulada, y poder llegar realmente a un acuerdo que se pueda convivir de la mejor manera. Bueno, Victoria, gracias por la comunicación, gracias por ponernos al tanto. Vamos a seguir viendo el tema, a ver qué sucede, a ver si hay una respuesta de la municipalidad. Dale, sí, ojalá que se pueda seguir trabajando y poder llegar a un arreglo. Y bueno, y si algún vecino que escuche la radio te llega a preguntar algo, que se ponga en comunicación conmigo, que somos varios. que estamos retomando esto. Bueno, no hay problema. Si alguien quiere comunicarse con ustedes, que llame acá a la radio y le pasamos tu número. Dale, me encantó. Dale. Bueno, Victoria, muchas gracias. Bueno, Marcelo, muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Esperemos que se solucione este tema con olores, alimañas, ratas, bueno, o sea, moscas, todo lo que atrae la grasa, el trabajo que hacen ahí.